hasta la puerta de tu casa a ver qué es lo que pasa, y tú como si nada. Estoy perdidamente enamorada, estoy desesperada, y tú como si nada. Ayer nomás yo te escribí una carta, debieras contestarla, pero no dices nada. Yo sé que tú estás pensando en mí, me lo contó ayer tu amiga fiel, ya ves, me tienes que querer. Quiéreme un poquito, aunque sea un poquito, que mi corazón está solito. Quiéreme un poquito, aunque sea un poquito, que mi corazón está solito. No sé por qué será que tienes miedo, si yo te ofrezco el cielo, amor, amor eterno. Tal vez será que ayer te han lastimado, son cosas del pasado, y yo te amo. Entrégate a vivir esta locura, caricias y ternuras, no te voy a fallar. Yo sé que tú estás pensando en mí, me lo contó ayer tu amiga fiel, ya ves, me tienes que querer.